Y si me está buscando, si me está buscando, me encontrará. Si me estás buscando, me encontrarás por el camino que aluja el sigue la procesión. Un hogar llamado Jesús de Nazaret, calle de tierra cruzando el paso a nivel. Padre Pai, ellos festejarán. Un algo ayuda a continuar a quienes la ayudan por librarlos de la ausencia de mamá y de papá. Así la guitarra, muchacho. Estás buscando, encontrarás por el camino que aluja sigue la procesión. Un hogar llamado Jesús de Nazaret, calle de tierra cruza el cuerpo a su nivel. Padre Pai, yeah, yeah, yeah. Si me estás buscando, me encontrarás por el camino que anuncia y sigue la procesión. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Si me estás buscando, me encontrarás. Alma fuerte.